escribo esta carta para decirte que me haces mucha falta. Para decirte que estoy tan solo, tan triste. Desde el día que te fuiste, desde el día que te fuiste, no sé lo que es vivir. Al escribirte esta carta te suplico, contestes pronto, que tu carta necesito saber algo de ti. Pronto sin falta, espero en tu carta noticias de ti. Pero escribe tan solo una letra, tan solo una letra que me hable de ti. Tan solo una letra que me hable de ti.